A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera. 11 de la mañana, 37 minutos, y estamos en contacto como cada martes con Eduardo Victoria Baeza. Eduardo, ¿cómo andás? Hola Adriela, hola a toda la audiencia, no sé si Ángeles anda por ahí, hola a todos. Todo bien Eduardo, desde acá saludándote para bueno comenzar otra columna, otra semana, por supuesto con la situación en toda América Latina, marcada por lo que sigue ocurriendo en Venezuela, pero también los dichos que día a día surgen desde Estados Unidos, desde Trump, pero también de otros actores ahí que lo rodean a él, ¿no? Y México, lo conversábamos la semana pasada, está también muy involucrado en esto. Híjole, sí, hay un problema serio, pero sería bueno de pronto ver el panorama completo, ¿no? Para entender históricamente qué está sucediendo. La relación entre México y Estados Unidos históricamente ha sido muy difícil, muy difícil. Somos dos países completamente diferentes, no tenemos nada que ver. Tenemos dos historias completamente diferentes. Nuestros padres fundadores, Miguel Hidalgo, Morelos, murieron defendiendo la libertad. Lo primero que hacían cuando conquistaban pueblos, ciudades, villorrios, como le quieran llamar, era liberar a los esclavos. Eso era algo innegociable, no se podía negociar eso, eso era inamovible. Lo primero era ir a liberar a los esclavos. Terminar con esa división de castas, división de razas que había en la colonia española. Eso es lo primero que hacían. Los fundadores de los Estados Unidos eran esclavistas. George Washington era dueño de esclavos. Tenía plantaciones, era dueño de esclavos. Somos diferentes. Somos completamente diferentes nosotros a ellos. En nuestra religión, la que mayoritariamente formó parte de México, o sigue formando parte de México, ¿no? Mayoritariamente. Tuvo ejemplos impresionantes con algunos jesuitas, por ejemplo, ¿no? Libertarios completamente. La religión de ellos, bueno, justificaba con la doctrina Monroe y lo sigue justificando, el saqueo, la destrucción, como un derecho divino a una superioridad racial. Esa es la verdad. Somos completamente diferentes. No somos iguales a ellos y eso tenemos que entenderlo. Y nos tiene que enorgullecer. No somos como ellos, ¿eh? No somos como ellos para nada. Entonces, ya desde un principio se han marcado este tipo de diferencias. Por ejemplo, me voy a la historia porque es importante encontrar esta raíz. Nuestro dictador espantoso, Antonio López de Santana, cuando se fue hasta Texas, porque Texas se quería independizar y terminó independizándose y después terminó siendo parte de los Estados Unidos. Y hubo esta batalla en el Álamo, que es muy, muy, muy famosa, muy célebre, ¿no? Bueno, pues uno de los puntos irrenunciables de uno de nuestros peores dictadores, Antonio López de Santana, era la esclavitud. La economía de Texas, decían ellos, pues se basaba en la esclavitud y la constitución mexicana de ese momento la prohibía. Y entonces los tejanos pedían un estatuto diferenciado para que en Texas pudiera haber esclavitud. y bueno, fue uno de los puntos que detonaron también ese conflicto en el que terminó la independencia de Texas, el no a la esclavitud. No podía haber en el territorio nacional un estado que tuviera una excepción y se pudiera tener esclavos. Entonces, y fíjense, era Antonio López de Santa Anna, uno de nuestros dictadores más terribles. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? No somos iguales, nunca lo hemos sido, nunca lo vamos a hacer por fortuna. Somos muy, muy, muy diferentes. Hemos tenido históricamente muchos conflictos serios que han llegado a enfrentamientos militares en los que no nos ha ido bien, evidentemente. En otros nos ha ido bastante regular. La última vez que hubo un enfrentamiento militar con los Estados Unidos fue a principios del siglo XX, durante la Revolución Mexicana, cuando hubo un pequeño combate en el Carrizal, en el que se favoreció curiosamente al ejército mexicano ese combate. Después vino la expedición punitiva por parte de los estadounidenses. El general, ahí estaba Patton, fíjense, era Pershing. Estos tanques de guerra que ahora son muy famosos en Estados Unidos, Sherman, Pershing, bueno, ahí estaba ese uno de esos generales, y estaba Patton. Hay una foto muy curiosa de Patton, este general Pershing, Obregón, persiguiendo a Villa, y no lo pudieron, no pudieron someterlo, no pudieron ni siquiera encontrarlo. Entonces, ha habido, después en el siglo XX, después de la Revolución, hubo muchos encontronazos con los Estados Unidos por la posición de México respecto a su política exterior. Entonces, no es novedad esto que está sucediendo. Lo que sí tenemos que analizarlo con cuidado es, ya llegando hasta este punto, al tema Trump, cómo se han venido desarrollando estas amenazas del presidente de los Estados Unidos hacia México, en donde el presidente amenaza, primero caracteriza, ¿no?, al gobierno de México como un gobierno tomado por los criminales, tomado por los narcotraficantes. Es decir, el gobierno de los Estados Unidos lo ha dicho en más de una ocasión, el gobierno de Trump, que México está gobernado por narcotraficantes y por criminales. Y después ha caracterizado a la presidenta de México como una mujer débil, como una mujer encantadora, pero muy débil, que le tiene mucho miedo a los narcotraficantes. Esas han sido las palabras del presidente de los Estados Unidos, y en más de una ocasión ha amenazado con la fuerza. Por el otro lado, el gobierno de México ha sido muy mesurado, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido muy mesurado en sus declaraciones, ha intentado bajar las revoluciones a como de lugar, incluso no ahonda en este tipo de faltas de respeto hacia la soberanía y hacia la propia investidura de la presidenta, no ahondan mucho en ello. Y en esta última ocasión, en donde después de haber invadido Venezuela y haber amenazado a Groenlandia y haber amenazado a Irán, el gobierno de los Estados Unidos amenazó también al gobierno de México, la presidenta solicitó una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, que de acuerdo con los medios, pues fue una llamada breve, fue una llamada de unos 15 minutos, de acuerdo con las notas de los medios, y así es como la publican. Estoy aquí abriendo mi computadora para leer el titular. La presidenta dijo: Trump ofreció fuerzas y entendió que por soberanía no. Fue muy amable, dijo la presidenta Sheinbaum. Y hay que tener cuidado con caracterizar a Donald Trump como un hombre muy amable. Lamentablemente, el presidente Maduro en alguna ocasión también lo caracterizó como un hombre amable en sus conversaciones. Lo mismo hizo Petro, ¿no?, que caracterizó como un hombre afable. Yo quisiera recordar la historia. Los nazis alemanes, tengo entendido, de acuerdo a datos históricos, que en lo personal eran hombres de vasta cultura, veganos, muchos ellos inclusive, amantes de las bellas artes, sensibles a los animales, y sin embargo eran unos monstruos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de caracterizaciones, porque confunden. Donald Trump no es un hombre amable, Donald Trump es un fascista, y ya lo comprobó, ya lo demostró. Es un fascista que ha participado y que ha celebrado el genocidio en Palestina, que mataron a más de 100 personas en Venezuela para secuestrar a su presidente, que en su país, en los Estados Unidos de Norteamérica, reprimen con mano durísima a todo aquel que proteste contra el gobierno. Lo vimos hace unos días cómo básicamente ejecutó la policía, el ICE, ejecutó a una ciudadana estadounidense, rubia, blanca, la ejecutaron básicamente por no cumplir una orden mínima de la policía. Entonces, en los Estados Unidos hay una policía fascista que es obedecer o morir, y ejecutaron a esta chica, y el presidente amable de los Estados Unidos, al que varios lo llaman como un hombre amable, dijo que era una terrorista doméstica. Así es como la caracterizó, y han asesinado también migrantes, entre ellos algunos mexicanos, por cierto, porque no han obedecido una mínima orden, o porque simplemente el policía considera que, pues, en ese momento debe de ejecutarlo y punto. Y tienen, como dijo el vicepresidente de Estados Unidos hace unos días, inmunidad absoluta. Así lo dijo el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, hay que tener cuidado cuando se caracteriza a un fascista como un hombre amable. También hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Donald Trump, y estos son hechos comprobables, es un corrupto y queda comprobado, ahí están los medios de comunicación, cómo ha favorecido a sus familiares y cómo también ha favorecido a su grupo para hacer grandes negocios en el mundo, porque para ellos evidentemente esto es la posibilidad de hacer un gran negocio, y eso, hasta donde yo sé, pues es corrupción. Es un hombre que no administra bien su país. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen un problema muy serio de inflación, tienen un problema económico muy serio con esto de los aranceles. Las cosas se han encarecido tremendamente. Los seguros médicos se les fueron a las nubes a los estadounidenses porque pues hubo un cierre, no sé si recuerdan, en octubre, noviembre del gobierno, hubo un cierre para un apriete hacia los demócratas, que evidentemente cedieron, y hoy pues los seguros médicos se fueron los costos, los precios por las nubes. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se intenta confundir. No entiendo yo por qué se le intenta poner a este sujeto como que es un hombre amable. Con Donald Trump, lamentablemente, el gobierno de México ha cedido en la mayoría, a menos de sus pretensiones públicas. No conocemos a detalle qué más han puesto sobre la mesa los estadounidenses, pero se ha cedido, pero el gobierno de Estados Unidos sigue caracterizando a México como un narcogobierno que está en manos de criminales con una presidenta débil. ¿Ha sido el gobierno de Claudia Sheinbaum incapaz en política exterior? Yo pienso que sí. No ha logrado detener, ni siquiera ha logrado una posición digna. Miren, no sé si anda Ángeles por ahí. Sí, claro, escuchando atentamente. A ver si no me insultas, Ángeles, ahorita que diga esto. ¿Ustedes han visto por lo menos públicamente cuál ha sido la posición de Canadá respecto a Trump, del primer ministro, ¿no?, de Canadá? Silencio total, por lo menos de lo que hemos visto nosotros. ¿Ustedes han visto, por ejemplo, en la reunión esta que han tenido con Donald Trump, cómo lo han manejado, la cantidad de canadienses, por ejemplo, que ya no van hacia los Estados Unidos? Sí. La reunión que tuvo con el presidente de China hace unos días. El gobierno de México no ha mostrado ni siquiera en el papel un poco de mayor dignidad. Lo primero que se hizo fue ponerle aranceles a China, por ejemplo, ¿no? Sí. En Canadá lo que he visto mucho es la población, los jóvenes, por supuesto, pero la población en general muy con mucha bronca y manifestándolo. Con mucha bronca, y económicamente han afectado a los Estados Unidos. Sí. Lo que es, ya no viajan los canadienses a los Estados Unidos, ha caído. Eso es medible, ha caído el turismo canadiense a los Estados Unidos. En las góndolas de los supermercados sacaron los productos estadounidenses. Ahí tienen, ahorita estaba viendo millones y millones de dólares en licor estadounidense que se quedó, sí, señor, que se quedó resguardado. Y el gobierno de México pues no ha tenido esa... Yo llegué a ver en fiambrerías, fortaleza, el cartelito en la ladera de la fiambrería que dice acá no se vende nada a Estados Unidos. Lo de los licores y los alcoholes, lleno de carteles diciendo no, acá no hay. Son solo canadienses o europeos o de otras partes del mundo. Pero de Estados Unidos es. No, explícito. Exactamente. Entonces, el gobierno de México pues no... El gobierno de México cataloga al presidente de Estados Unidos siendo que es un hombre fascista, un corrupto y un pésimo administrador, pues lo cataloga como un hombre amable en su última conversación y simplemente pues decidimos ponerle aranceles a los países de Asia con el pretexto de que hacen comercio desventajoso con nosotros. Decidimos pelearnos con China porque, pues, ¿por qué no? ¿No? Estados Unidos nos lo está imponiendo y decidimos hacer un apriete en materia de seguridad. Y como ya ha quedado comprobado, y aquí lo hemos dicho y se ha dicho públicamente, es público conocimiento, han aumentado la cantidad de tropas estadounidenses de asesores que han entrado a México. Entonces va mal, por ahí va mal. Así no es como se evita una confrontación con este fascista. No es así. El sí, propio embajador, ¿no? De norteamericano, estadounidense, debo decir, en México, dijo después de la llamada de Sheinbaum y Trump que vos mencionabas, Eduardo, dijo que se está en el momento de más cooperación en torno a la relación actual entre México y Estados Unidos. Que el embajador que la embajada de Estados Unidos diga eso, habla también mucho de la propia postura del gobierno mexicano, ¿no? Sí, sí habla de la postura del gobierno mexicano, pero también te habla de cómo México cede y cede y cede y cede y cede, y el gobierno de los Estados Unidos, al menos el presidente de los Estados Unidos, cada que puede públicamente le falta el respeto a la presidenta y le falta el respeto a la institución presidencial y a la soberanía nacional, y no hay una política, como ahorita mencionaba Ángeles, ¿no? Nacional, no hay una directiva nacional, ni siquiera del partido de la presidenta, de decir, bueno, vamos por lo nuestro, vamos a cambiar nuestra aproximación hacia los Estados Unidos, porque definitivamente pues es un socio que pues no es muy confiable. Esto que les voy a decir lo escuché precisamente en una conferencia que dio el primer ministro de Canadá, Ángeles, ¿sí? Diciendo pues nuestra fortaleza ahora es nuestra debilidad y tenemos, claro, que transformar a nuestra fortaleza, que era tener un socio como Estados Unidos, sí, y estar al lado de Estados Unidos, ahora es una debilidad para nosotros, sí, ahora es un peligro y tenemos que transformarlo. Nos va a costar, sí nos va a costar, tenemos que hacerlo porque es un socio impredecible, es un socio en este momento con el que no podemos hacer muchos negocios porque es impredecible. Visto desde esa perspectiva, el gobierno de México pues lo que dice es, fue una conversación amable, pues, Donald Trump es un hombre amable, participa en genocidios, participa en masacres, amenaza a todo el mundo, secuestra presidentes, pero es un hombre amable. No sé qué más podemos agregar a esto que dijo la presidenta y cómo muestra por dónde anda la política exterior mexicana respecto a los Estados Unidos. Qué tremendo. Eduardo, brevemente, antes de terminar, que nos quedan unos minutos, hay algo que está bueno abordar también y que nos enviabas, es de, bueno, la incapacidad de alguna forma de que México defienda a migrantes y también toda la oleada que hay, ¿no?, en Estados Unidos con el tema de ICE, de las detenciones, bueno, bien mencionabas vos el asesinato de René en Estados Unidos. ¿Cómo se está viviendo todo eso en México? Pues en México no se hace mucho, parecería como que es un tema ajeno. Parecería como que es un tema ajeno, y los migrantes que son deportados, más de 150 mil, de acuerdo con las cifras del propio gobierno de México, pues simplemente tiene por ahí algunos programas que cuando los han entrevistado a los migrantes deportados dicen que los han incluso extorsionado la aduana mexicana con las poquitas pertenencias que traen. La aduana mexicana los ha incluso extorsionado. No hay ni siquiera un programa bien coordinado para darles un poco de cobijo. Incluso han denunciado extorsión y lo han comprobado en algunos casos los migrantes deportados. Hay un programa que no terminan de dárselo, que es una ayuda de dinero que es complicada para que se les dé. Entonces, pues simplemente están a la deriva. No es un tema que importe realmente mucho al gobierno de México darle cobijo y apoyo a los migrantes. Básicamente es, pues, perdieron, ¿no? Básicamente esa es la señal clara que se les otorga. Pero ustedes perdieron, muchachos, sorry. La red de consulados en los Estados Unidos tampoco hace mucho, es como que no hagan olas, no le muevan. Y hemos visto con vergüenza, la verdad, cómo es que se criminaliza a lo mexicano, porque no solamente es el tema de la deportación, sino la criminalización, sí, de lo mexicano. Es decir, cuando ustedes ven, no sé si han llegado hasta allá estos anuncios de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, yo creo que no, pero en México pasaban anuncios, en la televisión estadounidense o en los medios estadounidenses pasan anuncios de ICE, en donde sale esta Barbie Botox, la de la ministra del Interior de Estados Unidos, sí, diciendo te vamos a perseguir y te vamos a deportar, y lo primero que ponen es como un sujeto con tatuajes por todos lados en la cara, parece que es un pandillero de la Mara Salvatrucha. Entonces es la caracterización de todo migrante, ¿no? Todos los migrantes son criminales, son delincuentes de la peor ralea, son de lo peor, y los vamos a perseguir y los vamos a eliminar, punto. Y eso es lo que se intenta mostrar como lo mexicano, como lo hispanoamericano, ¿no? Básicamente, y el gobierno de México, pues no. Incluso fíjense que algunos medios de comunicación hispanos o latinos, como dicen ellos, en los Estados Unidos, pasan esos anuncios tranquilamente y respetando a su audiencia, ¿no? Ha sido muy pasivo, vaya, el gobierno de México, y pues nos vamos enterando hoy que la presidenta dijo, fue una conversación amable. Entonces, pues Donald Trump es un hombre amable. Con esto que mencionabas de hasta los anuncios que se pasan, ¿no? Nosotros recordábamos en TikTok, que es una aplicación bastante, digamos, juvenil, que la maneja bastante los jóvenes en Estados Unidos. Hasta suben mismo las cuentas de ICE, las cuentas oficiales de Estados Unidos, subiendo videos burlándose, ¿no? De las detenciones migratorias, de que, bueno, vuelvan para su país, vuelvan a México. O sea, el nivel de cinismo que se maneja de Estados Unidos y lo que apunta también a la juventud, ¿no? Sí, es el fascismo el que estamos viviendo, en donde, como les digo, a lo mexicano, a lo hispanoamericano, se le caracteriza como de tercera y como algo peligroso, y hay que perseguirlo y hay que someterlo. Y todo aquel que proteste contra el gobierno de los Estados Unidos, pues va a ser ejecutado, como vimos que le pasó a esta muchacha, René, sí, hace unos días. Uh-huh. Va a ser ejecutado, porque lo que vimos ahí fue una ejecución. Imagínense que hubiera sucedido algo de eso en Cuba, lo que estaría pasando en este momento. Y no es la primera ejecución que vemos de esta naturaleza. Vimos videos también en donde Patrulla Fronteriza mintió acerca de migrantes, en el caso de un mexicano, un michoacano, que habían dicho que le había tirado el auto encima a un agente, y posteriormente vimos un video en donde la gente dice, no, el agente mismo dice, no, estoy bien, tranquilos, y lo ejecutaron. Entonces, en los Estados Unidos, en este momento, pues se vive el fascismo puro y duro. Si protestas contra el gobierno, vas a ser ejecutado. Si no obedeces una mínima orden de un policía, puedes ser ejecutado, lo dijo el vicepresidente. Uh-huh. Tienen inmunidad absoluta. Es un gobierno profundamente corrupto, porque ahí están los archivos de Epstein que no han salido a la luz, en donde se les muestra incluso con pederastas, ¿no? Las corruptelas de los amigos de Trump, y bueno, la incapacidad para administrarlo. A los Estados Unidos está en una crisis económica seria. Por ahí creo que le van a hacer le metieron unos cargos al de la Fed, me parece. Hay un problema económico que se viene y se nos viene a todos, porque si Estados Unidos entra en un problema más serio económico del que ya tiene, arrastra al mundo occidental. Entonces, eso es Estados Unidos y llama mucho la atención que lamentablemente muchos de los nuestros le digan, o de los que al menos piensan un poquito como nosotros, digan que Donald Trump pues es un hombre amable. Lamentablemente el presidente Maduro también pensó que era un hombre amable, afable, ¿no? Cuando dijo en alguna conversación, creo que un día antes, cuando estaba con Ramonet en la entrevista, la última, dijo, no, pues tuvimos una conversación amable, y algunas horas después lo secuestró. No cabe duda que el Che tenía razón en todo cuando dijo, no se le puede confiar ni tantito así a los capitalistas. Tal cual. Eduardo, te mandamos entonces un saludo y estaremos conversando la semana que viene nuevamente. Seguro, ahí estamos, cuídense, chao. Abrazo grande, Eduardo Victoria Baeza desde México.